La señora Marta Oliva, ella es la culpable de que yo conociera a Juan Francisco Oliva. Cuando sigue siendo una pava. Hace 37 años monté un avión con ella para llegar la primera vez a Carigua y el avión tuvo algunos problemas y empezó a moverse mucho y ella me agarró la mano. Y estuvo todo el viaje agarrándome la mano, decía, esta señora que quiere conmigo. Después entendí que estaba un poco asustada y bueno, me presentó en la puerta cuando bajé del avión a Juan Francisco Oliva. Y se lo agradezco mucho, doña Marta, porque se convirtió casi como un padre para mí. Mucha gente me pregunta que si Juan Oliva fuera mi, pues yo me amo Juan también, que si, mucha gente me dice Juan Francisco, yo me amo Juan Fernando, que si yo soy hijo de don Juan. Bueno, la verdad es que sí, yo no soy hijo de él, pero la verdad es que me hubiera gustado muchísimo también, y me hubiera gustado muchísimo que mi papá lo hubiera conocido. Mi papá murió más joven, cuando yo estaba casi llegando a Carigua, pero yo estoy seguro que él está en el cielo, están los dos juntos, acompañando y hablando y viendo cómo estamos aquí, sus hijos, pues no solamente yo, sino también Gustavo Moreno y Tony Pestana, que también lo adoptó como hijo de él, y estoy seguro que con ellos juntos está también Donato Pestana, una persona también grande en portuguesa que desarrolló mucho la agricultura, que es el papá de Tony, y estoy seguro que ellos tres están ahí arriba muy felices que se esté entregando este premio. Me pidieron que hablara algo de Juan Francisco Oliva, lo que nació en Pinar del Río, en Cuba, en el año 14, doña Marta, en el año 20, nació en Pinar del Río, se vino a Venezuela como en el año 51 la primera vez y después se vino en el 52 ya con su familia para acá. Como él siempre decía, él se vino antes que llegara Fidel, él no se vino huyendo, él se vino antes, porque el papá de don Juan se había venido a trabajar en Chivacoa con los aztecas que tenían el central Chivacoa. Era un productor de caña, eran productores de tabaco y de caña allá en Pinar del Río, en Cuba, y se vino para acá, después se trajo a don Juan para que viniera y viera. Don Juan le gustó, ya estaba casado con doña Marta, ya tenía a sus hijos y se vino para Venezuela y se trajo toda su familia y se radicó en Portuguesa. Ya el papá de don Juan había adquirido algunas tierras en Portuguesa y estaba sembrando algodón y estaba empezando con sembrar arroz y luego se metió a tabacalero y sembraba tabaco. Don Juan fue un gran tabacalero. Hasta los años de su muerte, todavía su familia sigue sembrando tabaco, una alianza que hicieron con una, en los años 87, hizo don Juan una alianza con la familia Porcar y sembraron tabaco y todavía es el productor de tabaco más importante que tiene la Vigo. Don Juan es uno de los productores más importantes y más productivos con mayor tecnología en la finca que tiene todavía la familia Oliva. Don Juan en la parte gremial, muchos no lo conocieron antiguamente porque don Juan salió a la parte gremial desde el año 89, cuando llegó a la presidencia de Aso Portuguesa, donde me involucró a mí en esa junta directiva y bueno, me puso el germen también de la parte gremial a mí. Pero don Juan tenía gran actividad gremial en los demás gremios. Don Juan estaba, por supuesto, en Avenculta, estaba en ANCA. Don Juan era la persona que presentaba las planchas de las asambleas de ANCLA, de la Junta Directiva, desde la primera plancha donde Concho fue nombrado presidente de ANCA. Don Juan era quien presentaba las planchas todo el tiempo que había elecciones. Don Juan es el que se paraba y presentaba las planchas y hablaba de la Junta Directiva, bueno, de la única plancha que siempre hubo en ANCA, en la Junta Directiva, donde don Concho fue presidente. Ahora, bueno, yo he heredado eso, ahora yo presento la plancha donde Fernando Montenegro, y no debe haber más planchas, ni permitimos que haya más planchas. Entonces, bueno, una cosa que uno hereda y aprende de la gente mayores. Don Juan sube a Aso Portuguesa en el año 89 a la presidencia, ya él era presidente y venía de vicepresidente de Aso Portuguesa, y ahí asume, y es donde don Juan empieza su relación gremial y empieza a salir a Caracas a representar a Aso Portuguesa, que estaba en una situación muy mermada, y no tenía participación, y sale y empieza. Y es donde don Juan se empieza a conocer en el medio agrícola, donde don Juan empieza a dar los discursos explosivos que daba don Juan en algunos momentos, tanto en Fede Cámara como en asambleas donde vivíamos. Lo recuerdo yo y muchos que están aquí de Guárico, de una asamblea que se hizo en Valle de la Pascua, que bueno, que teníamos como una hora o dos horas sentados en un auditorio en Valle de la Pascua, donde hacía bastante fresco, caluroso, y bueno, y don Juan se puso bravo, y subió al estrado, y bueno, y pegó a pegar grito, y empezó a decir cosas, a hablar de lo que se había que hacer y todo, y bueno, y la moción de la terminó, con José Manuel era el moderador de la asamblea, y con Pedro Solano, dándole voto de censura al gobernador del momento, que era Malavé, entrando Malavé a la asamblea, le estaban dando voto de censura, que no lo querían y que los agricultores no lo querían. Bueno, eso era don Juan Oliva, y fue una exposición que hizo, donde él, después que terminó de hablar, se me sienta al lado y me pregunta, ¿qué dije? Ese era don Juan Oliva. Don Juan Oliva, cuando terminaba de hablar, me preguntaba, ¿qué dije? Porque él se paraba en un micrófono y él hablaba de corazón. Él hablaba lo que sentía y él hablaba de corazón. Él no preveía lo que iba a decir, sino él hablaba de corazón. Un hombre que estaba comprometido con el sector agrícola. Un hombre que hasta el día que se murió estaba soñando el nuevo proyecto. Una semana antes de morirse, hablando al lado de él en su cama, me dijo, Juan, el proyecto de la basura de Araure y Acarigua, ese proyecto no puedes dejar que se muera, ese proyecto hay que hacerlo, de recolección de la basura y de los desperdicios, y ahí los residuales, volverlos otra vez a industrializar y volverlos otra vez a meter al mercado. Ese proyecto no lo puedes dejar de hacer, esa es mi bandera que yo la quiero hacer. De eso lo tenemos que hacer los dos. Y estaba ya en el lecho de la cama, ya a pocos días de morirse. Una persona emprendedora. Cuando don Juan le decía, yo vamos a comprar un terreno, porque vamos a comprarlo, y empezaba a soñar, en ese terreno vamos a hacer tal cosa y en ese terreno vamos a hacer tal cosa, y la hacíamos, porque era una persona que soñaba y quería en el desarrollo de este país. Más venezolano que cubano, él siempre dijo que era más venezolano que cubano, pero siempre amaba su tierra. Es una persona tan buena, don Juan Oliva, que después de 50 años fuimos a La Habana, y de ahí fuimos al sitio a Pinar del Río, y estando en Pinar del Río, caminando por una calle, él nos estaba enseñando donde era su finca, para que viéramos lo que quedaba. Me enseñó, mira, estos dos arbolitos que están aquí estaban en la finca, y yo te voy a enseñar una foto en mi casa de esto. Bajando por esa calle, él me dijo, aquí había una bodeguita, y cuando nos paramos a ver ahí en la bodeguita, ha salido un señor mayor y una señora, y se le acercó y le dijo, usted es Juan Francisco Oliva, después de 50 años. Le dijo, sí, contra, cuánto lo queremos y cuánto lo añoramos aquí. Trabajadores que habían trabajado en la finca que él tenía ya, cuánto lo añoramos aquí, usted no sabe la tristeza que nos da, cómo acabaron con esa finca y todo. Y empezaron a salir viejos, señores mayores, ahí, porque bueno, ya uno empieza a ver, ya no lo vean feo, uno empieza a salir. Y todos abrazando a don Juan y cosas más, y lo reconocían y le hablaban con una persona buena. Pues cuando una persona mala va para un sitio porque hizo algo malo, nadie lo ve de lejos. Y dice, mira, qué va aquel malvado, aquella cosa, pero no se le acercan. A él se le acercaron a saludarlos todos con cariño. Ahí es donde denota que hasta de jovencito don Juan fue una persona buena y con cariño, y que quería el desarrollo. Yo no he conocido a nadie que me ha podido a mí hablar mal de Juan Francisco Oliva, porque ese señor lo que tiene es buenos deseos para cualquiera de nosotros. Don Juan, cuando conoció a Tony, me dijo, ese muchacho tenemos que sacarle punta, me dijo. Este muchacho, lo primero que vamos a hacer es mandarlo para Estados Unidos, para que vea, porque él venía de la Universidad de Mérida, y de estudiar en la Universidad de Mérida y de jugar fútbol, y usted sabe que en las universidades se nos pega un poco el socialismo, se nos pega las cosas raras a uno, o yo mismo también, yo hasta tirapiedra fui también a la universidad. Y don Juan, bueno, estaba Tony recién graduado, ya tenía pocos años de graduado, y don Juan me dijo, ese muchacho hay que sacarle punto, ese muchacho es bueno. Y lo primero que hicimos fue mandarlo para Estados Unidos. Y fue para Estados Unidos, ¿te acuerdas, Tony? Para que viera, ¿cómo se llama? No a Mickey Mouse, porque fue en otra tona, para que viera desarrollo en los Estados Unidos y viera otra cosa. Y bueno, y don Juan tenía buen ojo clínico para la gente y no excluía a nadie. Él decía que todos éramos válido en lo que quisiéramos hacer, que todos sabíamos que hacer a alguien. Si hay, no hay nadie que no sirve, todos sirven, pero si no, en una cosa tiene que hacer otra. Bueno, yo no sé si doña Marta, esa es la mujer de don Juan que lo acompañó, sí, eso lo decía don Juan, que su límite era el cielo, y todavía ahora está en el cielo, y ahora nos está cuidando y nos está ayudando a que sigamos creciendo para llegar al cielo. Sí, le digo, así nos decía a todos, hagan, que no importa que se equivoquen, pero hay que hacer algo, porque ese que no hace nada, ese no se equivoca, ese no hace nada. Bueno, doña Marta, Tony, yo no sé, tú también como hijo don Juan, ¿quieres agregar algo? Porque don Juan es contador público, graduado en la Universidad de La Habana, ¿no? Graduado en la Universidad de La Habana, vivió en La Habana, en, ¿cómo se llama el sitio, doña Marta? En el Vedado. Yo estuve con don Juan, me decía, esta era mi casa. La casa estaba convertida en un, ¿cómo es que lo llaman ellos? Que era cinco familias viviendo en una casa que tenía cuatro cuartos. Entonces la sala la habían convertido y entramos, nos asomamos un poco en la casa y con mucha tristeza don Juan vio muchas cosas que le dio mucha tristeza ver. Y bueno, y lo único que me decía don Juan, y que lamento que no esté, que don Juan dijo, yo tengo que ver cuando finalice esto aquí en Venezuela. Lamentándolo mucho, no lo va a ver físicamente, lo va a ver espiritualmente y lo va a ver mucha gente, porque yo creo que ya llegamos donde teníamos que llegar. A, como dijo Irán Gavidia, apartar la política, apartar todo, nuestro sector lo tenemos que manejar nosotros como nosotros, y nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a sembrar, cómo lo vamos a sembrar, cuánto cuesta y cuánto se va a vender, sin especulaciones, sin nada. Pero nosotros tenemos que llegar a hacerlo y olvidarnos de los políticos y olvidarnos de cualquier tipo de cosas, sino nosotros decidir lo que queremos. Y ese era un legado que decía don Juan también, nosotros teníamos que decidir qué es lo que íbamos a hacer. No podía ser un político que decidiera lo que nosotros íbamos a sembrar y cuánto íbamos a sembrar y qué semilla íbamos a sembrar. Nosotros escogemos la semilla que sembramos y las casas comerciales que traigan la semilla y nosotros la compramos. Y si no es buena su semilla, se va a quedar fría, porque va a haber de la otra, de la buena, que nosotros vamos a sembrar. Y eso, así es que se hace un país. No se hace un país con miseria, como decía don Juan. Los países no se hacen con miseria, se hacen produciendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder. Yo quisiera darle, no sé si Santiago Oliva, que es su hijo, productor también agropecuario, productor agropecuario, Alessio Pozobón, estuvo casada con una sobrina de don Juan, que lamentándolo mucho también está en el cielo acompañándonos también aquí, y seguro que está sentado también a la derecha de don Juan acompañándola. Y bueno, familiar, la gente de Danac, Juan Fontana como Danac, y bueno, la que va a recibir el premio. Yo quisiera que Tony, sí, don Juan, Tony, de donde esté, estos aplausos son en reconocimiento a su legado. Vamos. Muchas gracias, Tony. A su portuguesa se siente muy complacida, y la familia Oliva también, en que este premio se haya denominado Premio Juan Francisco Oliva. Y bueno, le voy a dar a Tony Pestana para que le entregue la placa con doña Marta y le lea la placa a la doctora Rosaura Perdomo, que se ganó este gran premio de ahí. Y yo le entregaré la parte económica que la pone a su portuguesa. Premio Juan Francisco Oliva 2016, al trabajo postulado por la Fundación Danac, Innovación en Mejoramiento Genético de Arroz, Híbridos para Venezuela. Autor, ingeniero agrónomo, Rosaura Perdomo. Bueno, ahora le vamos a entregar la parte económica, el cheque, en nombre de su portugués y Fedeagro. No, no es mucho, pero es algo. Eso es lo que estaba planteado. Contamos que Consejo se haya evaluado tanto, pero bueno, con mucho cariño, a su portuguesa, contribuye en algo con tu trabajo y que te sirva de algo. Muchas gracias.